Casarme o no casarme. Casarme o no casarme. Casarme o no casarme. Tengo 26 años. Mi estado civil es divorciado. Decidí divorciarme porque analicé y puse en una balanza qué me importaba en este momento de mi vida cultivar más. Si el amor hacia otra persona, meterme en esta dinámica del amor lo puede todo, o enfocarme en algo fundamental y que estaba dejando de un lado, que era construir mi amor propio para no me sienta vulnerada o no sienta que en algún momento de mi vida como que, pues sí, que mis pilares se desvanecen. El divorcio es una decisión personal también, que si bien una relación es de dos personas, con que una no quiere estar es suficiente pues para divorciarse. Te permite darte cuenta de que el amor, como lo han construido, tan romántico, tan de telenovela, no es así. Las ventajas es que puedes estar contigo, que puedes estar sola, que puedes darte cuenta que tienes el poder de estar y de velar por ti, de ser más consciente de cómo te sientes, de ser más independiente, autónoma en tus tiempos, en tus decisiones, económicamente. Bueno, al principio me sentí un poco presionada en el sentido de que me dijeron, ahorita no tomes la decisión. Como que había muchas opiniones en torno a mi relación. Yo ya tenía la certeza y la seguridad de lo que yo quería para mí, y en eso también entran romper con las dinámicas de cumplir las expectativas de las otras personas para cumplir mi propia expectativa, y que es ser feliz, aunque no sea con alguien más, pero conmigo misma. Eso es lo primordial. ¿Crees que casarte es la única opción? Yo ya no estoy tan segura. Esta es una campaña realizada por la Escuela para la Libertad de las Mujeres.